Me voy a morir. Te vas a morir. Nos vamos a morir. No el hecho de la muerte, sino la certidumbre de la muerte, como destino propio de todos nuestros semejantes, conocidos y desconocidos, odiados y amados, es esta certeza universal en la que nos convierte en humanos, en mortales. No es mortal quien muere, sino quien está seguro de que va a morir. Sin saber qué significa esto y sin poder evitar en pensar en ello. Saber que vamos a morir es constitutivo de la condición humana. Sabemos todo el tiempo que vamos a morir, pero todo el tiempo lo olvidamos. Hay algo en el olvido que nos permite funcionar día a día. ¿Elegiríamos vivir igual si todo el tiempo tendríamos presente que nos vamos a morir? ¿Que nuestra muerte y la de los otros está ahí, que es inminente? Somos mortales. La certeza de la muerte es el único secreto que conocemos de todos, nuestros semejantes, y también de nosotros mismos. Aunque íntimamente permanezcamos incrédules ante fatal perspectiva. Conocer la muerte propia, ajena, implica justamente descubrir lo que cada cual tiene de único, su vida irrepetible, y que todos tenemos en común, la genérica muerte. Ambas cosas están inextricablemente unidas, porque lo que destaca nuestra individualidad personal es la seguridad de que se trata de una ocasión momentánea, destinada a extinguirse, sin remedio y sin retorno. ¿Sin remedio y sin retorno? Y por eso, poderosamente preciosa. Platón, en el Fedón, dice que filosofar es prepararse para la muerte. Es precisamente la experiencia de la muerte lo que hace la vida. Mi vida única y repetible. Lo que hace la vida algo tan importante para mí. Todas las tareas y empeños en nuestra vida tal vez sean formas de resistencia ante la muerte, que sabemos ineluctable. Filosofar es aprender a morir, porque aprender a morir es aprender a vivir y porque la muerte es parte de ello. Estructura la vida, pero lo valioso es la vida y solo ella. Como dice André Gide, por no pensar lo suficiente en la muerte, ni el más breve instante de tu vida ha sido lo suficientemente valioso. Así pues, hemos de pensar la muerte para amar más a la vida, en cualquier caso, para amarla como es, frágil y transitoria, para vivirla mejor. La muerte es un problema que no hemos de resolver, sino afrontar. Pero, ¿por qué reflexionamos sobre una situación que es imposible de resolver? Tal vez porque nuestra vida dependa de ella. Todo nuestro pensamiento, según creamos o no que hay algo después de la muerte, decidiremos cómo viviremos, de un modo o de otro. Te invitamos a pensar la muerte con nosotros, pensarla aún sabiendo que no sabemos nada. Es que a menudo la búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, esto es todo lo que tenés que saber de nada. Como ya sabés, no sabemos nada. ¿Sí? Bueno, bienvenides. Los invitamos un ratito a pensar sobre lo imposible. O sea, hoy el capítulo número uno es la muerte. Justamente pensar en algo imposible, que es la muerte, ¿no? Para eso tenemos muchos informes, para eso te invitamos también a que nos contactes por las redes sociales, ¿no? Vamos a pensar, a sentir, a problematizar el tema de la muerte, y vos podés encontrarnos en Instagram con todo lo que podés saber de nada, o en Twitter, Ian. Radio Saber de Nada. Eso mismo. Y bueno, nos gustaría que participes. Bien, ¿cómo están, chicos? Acá estamos con Ian, con Facu, con Jero. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué tal, Maxi? Y nos vamos a hablar de la muerte en la historia, vamos a hablar de la muerte en las culturas, en las religiones, ¿no? Un poco sobre todo esto, como también después tenemos para hablar de la muerte en el cine, para hablar de la muerte en la canción o en determinados artistas, cómo la tratan la muerte, ¿no? Todo esto, bueno, para pensar un ratito. Bien, chicos. Bueno. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo nos pueden iluminar sobre esto que no sabemos demasiado? No sé, o sí sabemos mucho o creemos que sabemos mucho en realidad. Y bueno, desde la ignorancia podemos crear más o menos una teoría sobre lo que van pensando distintas culturas. A nosotros nos resultaría raro hoy en día imaginarnos la muerte como algo que no sea un proceso triste. Vivimos consumidos por un mundo en el cual nos aferramos a lo material, a lo que tenemos, a lo que vamos obteniendo sí. A lo largo de nuestra vida, y vivimos evitando la pérdida de las cosas materiales. Y más aún, lo que significa la muerte, que es la pérdida total. Sí. ¿Por qué? Perdón. Me imagino, ¿no? Pienso, digo, ¿por qué nos duele tanto, ¿no? Muchas veces la muerte del otro o la otra, más que la propia, ¿no? También. Entonces, no nos gusta pensar o nos incomoda pensar en la muerte. Totalmente. Pero esto, ¿es algo que nos pasa a nosotros nada más? ¿O es algo globalizado? ¿Es algo que haya estado siempre en nuestra cultura? Bueno, en la actualidad, Facu, sabemos que deseamos la muerte súbita. Nosotros preferimos morir dormidos, sin dolor, sin tiempo para pensar que nos vamos a morir. Nos duele saber que un familiar en unos meses se va a morir, pero también cabe pensar que esto no siempre fue así. Bien, o sea, a ver, hoy podemos decir que la muerte se oculta, ¿no? Sí, se oculta. Se oculta, digamos, los familiares o las personas mueren en hospitales, ¿no? Antes era de otro modo. ¿Puede sí. ser? ¿Cómo fue esto a lo largo de la historia? Esto hasta hace 100 años no era así como lo vivimos ahora. Tuvo su auge en la Edad Media, donde la muerte era algo natural, algo cotidiano, algo que se aceptaba como una parte más de la vida, no se ocultaba. La gente prefería morir en la cama, rodeada de sus familiares, después de una larga enfermedad, y no morir súbitamente, lo cual les parecía indigno e indeseable. ¿Qué generaba esto? O sea, ¿cuáles eran las causas de por qué la gente, no sé, le gustaba o prefería ese ritual? Podemos hablar también, ¿no? De ese tipo de ritual. Y bueno, entre las causas podemos encontrar que en ese momento, con el poder hegemónico de la iglesia, la sociedad era más espiritual, estaba más vinculada a la religión, estaba más vinculada al destino final. Y en cambio, en las sociedades posmodernas, con el avance de la tecnología, de la ciencia y principalmente, producto de esto, con la medicalización de la enfermedad. ¿Qué es esto? Que hoy en día la mayoría de las personas morimos en hospitales. No morimos en camas, rodeados de familiares o de vecinos, como era muy común en la Edad Media, que las puertas estaban abiertas y pasaba el que quería. No, hoy morimos en los hospitales. Esto lleva a que se acerque más al ámbito de lo privado y no de lo público. Entonces tendemos a tener la muerte como algo oculto, algo indeseable. Esto nos lleva a que la muerte sea un dolor también. Sí. Bueno, sin embargo, esta visión negativa que se tiene de la muerte en la sociedad occidental no la comparte todo el mundo. Hoy mismo en las culturas más esparcidas, como pueden ser el budismo o el islamismo, esta visión de la muerte como algo triste no se tiene. Por ejemplo, en el islamismo se ve a la muerte como una fase más de la vida. Bien. Se ve como parte de un proceso. Cuando vos terminás tu vida en el plano material, pasás continúa a un plano, en el continúa plano en un plano espiritual, y esta vida es como, como una prueba, se podría decir. A vos te dan un traje y depende de cómo lo devuelvas, vas a poder experimentar tu vida en el más allá, digamos. El budismo también tiene una idea parecida, nada más que lo que vos hagas durante tu vida va a repercutir en cómo vos puedas reencarnar. Muchos viven y mueren por honor en el budismo para poder lograr reencarnar en algo que valga la pena. Bien, no sé, estaba pensando, ¿no?, en el tema de las religiones, que hablan siempre de la mayoría, sino la mayor parte de las religiones hablan sobre la trascendencia, ¿no? Sí. De este, como debería haber como un puente entre el más acá y el más allá, ¿no? Que generalmente hablamos del alma o el alma, ¿no? Y que también el alma o el alma, podemos decir que al mismo tiempo que es un puente, es algo divino, ¿no? Y esta divinidad que nos hace humanos, por otro lado, ¿no?, es como paradójico, digamos. Es el alma lo que nos trasciende, lo que nos hace trascender, pero al mismo tiempo que nos hace humanos es algo divino. Digo, es una paradoja. Por otro lado, pensaba que todo lo que podamos decir del más allá, lo decimos desde el más acá. Desde la creencia. Y desde la creencia, digamos, ¿no? Entonces, la muerte en realidad no es parte de la vida, digamos, porque todo lo que podamos pensar, si se quiere, o sentir o imaginar de la muerte, siempre lo decimos desde acá, no desde otro lado. Entonces, como que se puede relacionar al mismo tiempo. Aún así, le tenemos mucho miedo, ¿no? Como claro, sigue, sí. Seguimos, como comentaba recién Facu, ¿no?, un poco esto de que, bueno, que en la actualidad, ¿no?, en esta contemporaneidad, digamos, la muerte se vive como algo totalmente doloroso, triste, porque también, bueno, estamos en una sociedad bastante desacralizada, ¿no? Jero, ¿vos tenés alguna idea de esto? ¿Nos querés comentar alguna reflexión? Justamente, sí. Muchas gracias, Maxi. Bueno, reflexionando acerca un poco, ¿no?, de esta dicotomía, ¿no?, entre Oriente y Occidente, ¿no?, cómo se afronta la muerte, como vos estás diciendo, la muerte debería ser solamente una parte de la vida, mientras que religiones orientales por ahí tienen un consuelo más o se trata la muerte de diferente manera. Yo pienso, ¿no?, la religión occidental por excelencia también nos brinda un consuelo ante la muerte, ¿no? Está instaurado dentro de la religión cristiana, ¿no?, y el occidente, el hecho de que la muerte nos lleva a un mejor lugar y etcétera. Así que, ¿por qué, aunque la sociedad occidental tiene razón para afrontar la muerte de una manera mucho más madura, igualmente no lo hace? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay por qué? ¿Hay por qué? Bueno, la respuesta quizás está justamente en el, como hablábamos antes, en el egoísmo y en la poca espiritualidad en contraste a lo material con la que nos manejamos hoy en día. Hasta vemos a las personas como materiales y medios para realizar nuestros deseos individuales. Pensemos en el momento en el que empatizamos una muerte y en el cómo empatizamos una muerte. Este instante nos descubre una observación peculiar, que más que pena por alguien que ha finalizado su ciclo, sentimos una profunda angustia pensando en el que ha perdido, por ejemplo, a su madre en este problema irresoluble. La angustia es tal que se nos van todas las angustias de antes. O sea, a nosotros nos llega la noticia de una muerte y todos los problemas personales parece que se redujeron a nada. Sin embargo, pensamos más en la reacción del allegado al fallecido que del fallecido en sí. Exactamente, justamente. O sea que la muerte recién realmente duele o conmueve cuando somos conscientes y nos ponemos a pensar en estas pérdidas materialistas sufridas por otro individuo. Materialistas en el sentido de que nosotros tenemos un vínculo con un cercano y pensar en perder en este vínculo que hemos adquirido solo para nosotros nos resulta impensable. Es de tal impensabilidad que genera esta perpetua e intensa angustia. Y es para la sociedad occidental el hecho de perder una pertenencia de semejante valor lo que ataca de manera directa y quirúrgica a nuestra humanidad. O sea, un acto de egoísmo puro. También a veces pienso, digamos, ¿por qué nos duele tanto, ¿no?, Jero, Facu, Ian, ¿por qué nos duele tanto la muerte de otro, de otra? Es que, bueno, que esa persona genera un vacío irreemplazable porque también no solo se lleva todo lo único que trajo a este mundo, digo, porque cuando una persona llega al mundo trae algo totalmente personal, único, irrepetible. O sea, no hay nadie igual a esa persona, ¿no? Y además toda la historia y todo el relato que hemos tejido, ¿no?, con las experiencias con esa persona, claro, cuando se muere, se pierde, porque además tenía una historia también que contarte sobre vos, por lo tanto es irreemplazable, es un vacío que nos queda, ¿no? Como que sabemos que de dos amigos uno se va a morir primero y eso ya nos genera este tipo de miedo o dolor. Creo que una explicación la podríamos encontrar en esto que decía yo antes. Con el retroceso de la Iglesia como institución hegemónica, ya no sé si todos creemos en un más allá. No sé si la mayoría de la población cree en un más allá. ¿Eso qué implica? Que vos sabés que si se muere alguien cercano a vos, no lo vas a volver a ver. No tenés la certeza de que en un mundo espiritual puedas volver a compartir con él. Sí, no tenés la certeza y... A ver, ¿cómo podemos consolar entonces a todo esto? Claro, porque no. Aún así sabemos que si no hay nada, ¿no? O sea, ¿hay un más allá o no hay un más allá? O hay un más allá o no hay nada, digamos. No nos quedan muchas otras opciones de pensarlo, ¿no? O imaginarlo, pero, en todo caso. Pero, digamos, si no hay un más allá, aún así sigue siendo terrible, horroroso, ¿no? Igual hay una tendencia a creer que hay algo más, o sea, para consolarnos, ¿no? Para mitigar ese dolor de la muerte. Por lo tanto, tal vez esto nos hace sentir que deberíamos confirmarnos más en nuestra vida. Por otro lado, Lucrecio nos decía lo siguiente, ¿no? Que si no existir tras nuestra muerte es un mal, no haber existido antes de nacer también lo es. Los seres humanos, nos recrimina Lucrecio, son irracionales porque no lamentan su no existencia prenatal, pero sí maldicen su no existencia póstuma, ¿no? Epicuro también tenía una especie de consuelo. Facu, Sí, Epicuro nos planteaba que teníamos que perder los miedos a, por ejemplo, la muerte, principalmente, que es de lo que voy a hablar. Él hablaba de que si nosotros, cuando llega la muerte, no estamos, y cuando estamos vivos, la muerte no está, ¿por qué temerle? ¿Por qué pasarnos el día pensando en que nos vamos a morir o en que nuestros seres queridos se van a morir? No importa. Cuando nosotros nos muramos, ya no vamos a estar vivos. Bien, como que no hay coexistencia, digamos, claro, entre la muerte y nosotros. Bueno, chicos, me encantó. Ahora bien, si ustedes le dicen, bueno, tienen que decidir cómo morir. ¿Lo han pensado alguna vez cómo morir o cómo les gustaría morir? Sí, creo que yo me mantengo en el pensamiento compartido por todo Occidente, que sería morir dormido. Totalmente. Sin la también. Como algo súbito. Yo a veces pienso, ¿no? Por ahí, en el live fast, die young, ¿no? Toda esta nueva tendencia, ¿no? Por ahí de estos nuevos artistas, ¿no? Que, bueno, tienen una vida desenfrenada hasta que le llega su muerte joven. Y eso me parece una manera de romper con toda esta cultura de Occidente y agarrar la muerte como un faro, como para centrarte en tu propia filosofía. Y eso me parece buenísimo, ¿no? Cuando se utiliza la muerte para otros fines más que con el que mantener. Morir, habiendo disfrutado. Exactamente, digamos, ¿no? Romper con todo esto del lamento de la muerte me parece muy genial y encima que se genere justo en Occidente. ¿Y vos qué pensás, Maxi? ¿Cómo me gustaría morir? Sí. Me gustaría morir. En la radio. En la radio. Haciendo radio. No, me gustaría morir entre seres queridos. Conversando, ¿no? Filosofando, tal vez. Uh-huh. Escuchando música, o música en vivo. O. Sí, glorificado. Creo que eso. No, para nada. Pero eso para mí es glorificado. La puede mejor ser, forma de glorificación. Puede ser. Bueno, me quedaron muchas preguntas, ¿sí? Para ir pasando al próximo bloque que nos espera, ¿sí? Nos espera la muerte y el cine, ¿sí? Me pregunto entonces, y me sigo preguntando, ¿qué es la muerte? ¿Nada o renacimiento? ¿Otra vida o absolutamente nada? ¿Es una desgracia o una liberación? ¿Puede el ser humano saber qué es la muerte? ¿No se acabaría el sentido de la vida si sabemos qué es la muerte? ¿Y si alguien me explicara la muerte, le podría creer? ¿Le tendría que creer? ¿Por qué le tememos? Un poco hoy lo estuvimos conversando. We'll be right back. todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original sería que alguien me amenace con la inmortalidad. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos con Rama, ¿sí? Y estamos con Guido. Ellos hoy, bueno, van a compartir sus ideas a partir del análisis de algunas películas, ¿no? Del cine, de cómo se presenta en algunas películas la muerte en el cine. Y sobre todo, ¿no? También la idea de inmortalidad, de trascendencia, de la muerte como símbolo, ¿no? Guido, ¿en qué películas pensaron? ¿O en qué película pensaste en principio? Y esas ideas que surgieron a partir de mirar. Y mira, yo básicamente, a partir de los conceptos que estuvimos elaborando, que estuvimos pensando para tratar en este programa, lo que estuvimos tratando de desarrollar, yo lo pensé a partir de la película de Batman, ¿no? No cualquier película de Batman, sino Batman, la trilogía de Nolan, muchos la deben conocer, pero sobre todo la tercera, ¿no? El Caballero de la Noche. Claro. Esta película, aunque no parezca, si le das un poquito más de huevo a cuando miras la película, puedes dar cuenta que estos conceptos, el hecho de la trascendencia, la muerte como símbolo, o más bien la muerte física separada de la muerte simbólica, todo esto aparece en la película, ¿no? Pero tenés que indagar un poco. ¿Dónde lo podemos ver eso en la peli? ¿En qué situaciones? Y básicamente, mira, lo puedes empezar viendo ya desde el principio de la historia de Bruce Wayne. ¿Cómo empieza todo? Vos lo tenés a un Bruce Wayne joven de 10, 11 años, un privilegiado. Sí. Que vive en una sociedad alta que no se da cuenta de los problemas en los que está sumergida la sociedad. ¿Qué pasa? El pibe este presencia la muerte de los dos padres a quemarropa enfrente suyo. O sea, eso lo tienen que marcar de alguna manera. Claramente. A partir de este momento, lo que podemos ver es la diferencia entre cómo Bruce Wayne percibe el mundo y cómo cree que debería ser el mundo, ¿no? Bruce Wayne empieza a tener, a medida que crece, ideales y principios que quiere defender de alguna manera. ¿Cómo los quiere defender? Creando Batman. A partir de la creación de Batman, lo que podemos empezar a ver como que se relaciona con estos temas es el hecho de que Batman ya no es Bruce Wayne. ¿Cómo es eso? Y esto se puede ver de esta manera. Bruce Wayne es una persona, no es una persona real, física, que cumple un ciclo de vida como cualquiera de nosotros. Pero Batman, al crear Bruce Wayne, lo que logra es crear... Primero, Batman es un vigilante, ¿no? Actúa de noche, es misterioso. Nadie sabe quién es realmente, puede ser un hombre o una mujer. Tiene características únicas que nadie puede hacer lo que puede hacer Batman. Entonces es como que está imbuido de misterio, ¿no? Como que termina siendo algo mitológico Batman. Entonces ya Bruce Wayne ya deja de ser Batman. Se convierte en un símbolo Batman, ¿no? Algo a lo que la sociedad recurre cuando necesita esperanza, cuando necesita fe para creer en algo, porque viene una sociedad muy podrida, ¿no? Muy deteriorada por el crimen, azotado por el miedo, ¿no? A partir de todo esto, la gente necesita algo en lo que creer. Necesita un cable a tierra, como dirían actualmente, ¿no? ¿Es Batman como un dios? No lo llamaría un dios. Yo lo entiendo como una idea, ¿no? Batman pasa a ser una idea, un símbolo social, algo a lo que no existe físicamente. Batman no puede aparecer, pero en realidad está en la mente de todos, ¿no? Batman se inmortaliza de esta manera. ¿Por qué se inmortaliza? Lo que pasa es que, como la sociedad, como esto que lo puede ser cualquiera, la sociedad está continuamente, eternamente azotada por el mal. Permanentemente, siempre va a existir el mal porque siempre van a existir los pensamientos ambiguos de cómo debe ser el mundo. Ante la idea de un mal permanente, un mal eterno, es absolutamente necesario que exista una idea de Batman eterna, porque es lo único que lo puede combatir al mal, porque las instituciones en el universo Batman están podridas, la policía es corrupta, no sirve para un carajo, no existe un héroe salvo Batman que puede solucionar todos los problemas. O sea, podemos entender de que el bien necesita del mal y el mal del bien. Claro, exactamente. Es una dualidad que se retroalimenta entre sí. De esta manera, Batman es inmortal. Batman pasa de ser una persona física, un justiciero, a una idea. Está inmortalizado. Trasciende la muerte, Batman. ¿En qué sentido la trasciende, Guido? ¿Cómo es Batman que logra trascender a una persona como la que es Bruce Wayne? ¿Cómo le gana el alter ego a la persona? ¿Y cómo lo podrías relacionar con lo que mencionaba Maxi anteriormente? Y mira, en el final de la tercera película, perdón por los spoilers, pero me parece que ya pasó bastante tiempo para no tener que, para tener que cuidarse. Pero creo que las buenas películas no soportan los spoilers. O sea, sí. Pueden. No, y aparte, en el final de la película, lo que hace Bruce Wayne, o sea Batman, en ese momento, es llevarse una bomba de Ciudad Gótica que iba a detonar la ciudad completamente para salvarla, ¿no? ¿Qué pasa? Se da a entender de que Bruce Wayne muere en este momento. En realidad no, porque se va a Venecia con Gatúbela a vivir la vida, ¿no? El tema es que ahí se entiende que muere Batman, pero muere físicamente. El que muere es Bruce Wayne. La idea de Batman sigue presente. Batman termina convirtiéndose en el salvador, en el mesías que salvó a Ciudad Gótica de una catástrofe, ¿entendés? Batman, se podría entender como que Batman es un dios en ese momento. ¿Y qué pasa? Después Robin entra a la baticueva de Batman, ¿no? Como para continuar, para seguir accionando sobre el legado de Bruce Wayne. Entonces Batman puede ser cualquiera. La idea de Batman ya trasciende la mortalidad de las personas. O sea, Batman puede entonces mimetizarse, o cualquiera puede ejercer el rol de Batman, o entendemos que cualquiera puede ser Batman, no, y eso genera en la sociedad también una especie de idea de protección, de seguridad, que en realidad Batman no muere nunca, o Batman es inmortal justamente, y así seguimos siendo, bueno, seguimos sintiendo seguros. Básicamente, esa cuestión se puede tratar de dos puntos de vista. Batman puede ser cualquiera siempre y cuando el que lo represente siga los principios y lo que defendía el Batman inicial en un principio. Entonces hablamos de una superación de Batman por sobre el simbolismo de la persona. Es un simbolismo Batman que trasciende lo humano y es algo que representa y está presente siempre que el mal exista. El mal existe, entonces existe Batman. ¿Sería así la ecuación? Exactamente. Eso sería resumido. Y también es como modélico, digamos, ¿no? Es modélico. Completamente. Cambiando un poco de tema, me gustaría tratar otro aspecto de la muerte. Esto de la muerte, la certeza de la muerte. ¿Qué pasa si vos sabés que vas a morir? Yo me gustaría acá leer un texto muy corto que escribí pensando en esto. Dale. A ver qué les parece. La muerte está presente. Se huele en el aire. Se siente en los huesos. Penetra y moviliza. Nos pone el dedo en la herida y nos hace gritar. Nos recuerda nuestra debilidad. Nos pone en jaque. Nos obliga y nos condiciona. En definitiva, es lo que nos hace humanos. La vida se puede entender como un baile, sin un final feliz, que sabemos que tarde o temprano, cuando nuestra pareja se vaya, también nos lleva a nosotros, y lo que queda es un salón lleno de otros bailarines, que saben que ya no volverás a bailar. Si supieras que es tu último baile, ¿cómo lo bailarías? Y la verdad que plantearse eso, o sea, es un flash, o sea, más allá de que el texto sea increíble, esté muy bueno y la idea esté presente, da mucho para hablar la idea de la certeza sobre la muerte y cómo eso se da, cómo nos condiciona eso, cómo nos cambiaría. Y yo hace un tiempo me di cuenta de que esa idea presente, la certeza frente a la muerte, cómo la podemos reaccionar, está presente en una película que da mucho para hablar. ¿Cuál? La película en sí es un crap. Puede ser mala, es la típica, pero es increíble. Troya, tipo, es la típica película que todos vimos. Bien, bien. Y la idea esa de ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea? La idea de lo que puede ser la certeza frente a la muerte, un poco volviendo con lo que dijo Guido sobre Batman, sobre la idea de cuando se trasciende algo a un simbolismo que trasciende lo físico, es decir, que le gana, puede estar muy presente lo que es la idea de Aquiles. Aquiles, el arquetípico del hombre, del héroe antiguo, el griego, todo fornido. Básicamente sí. Brad Pitt, lo que mostró la película. es que él va a la guerra con la certeza de que va a morir. Su madre se lo dice antes de partir, pero Aquiles no va a la guerra a morir. ¿A qué va? Él va a superarse, él va a dejar ese simbolismo, él va a trascender. Él va para que hoy en la radio estemos hablando de Aquiles, estemos hablando de esa película. En realidad, ¿no es como que va a anular su propia muerte? Yo lo veo mucho más como un Aquiles que va a dejar su marca. Él quiere trascender, él anhela la inmortalidad, pero no desde una inmortalidad física, mundana, como la podemos ver nosotros o la puede ver un montón de gente. Lo podemos ver más como una idea de trascender en su nombre, de mostrarse, de que las generaciones futuras se acuerden de quién fue Aquiles, de que hizo la guerra. Hacer el héroe gallardo que todos esperan, el arquetípico del hombre antiguo. Así yo lo veo a Aquiles. Y también, pensándolo, la idea de trascenderse está muy presente él, tanto en él como en Batman. Y es una idea muy increíble, porque aparte vemos cómo la idea se va dando y a medida que avanza la película, vemos a él luchando y en una imagen totalmente opuesta lo podemos ver a Héctor, alguien que con la certeza de la muerte es algo que lo consterna y lo cambia para siempre. Vemos que en el punto más alto de la película, tal vez, en el clímax, como dice Guido, lo podemos ver luchando contra un Patroclo disfrazado de Aquiles, en donde Héctor lleva a matarlo, en donde la gente dice mató a Aquiles, se cumplió la profecía, pero no, termina siendo Patroclo, el joven primo de... Pará. Te interrumpo, tipo, primo, en la película aparece como el primo, pero podemos entender que, basándonos en lo que era la cultura griega, que en realidad era el amante, o sea, hablemos posta, era el amante. Y puede ser, aparte pensemos que Hollywood en ese momento no era tan progre como es lo que aparenta ahora, ¿no? Claro, claro, claramente. Es así, pero, perdón Guido, pero volviendo a lo que era antes, vos ves como Héctor, una vez que tiene esa certeza luego de matar a Patroclo, él sabe que Aquiles lo va a matar. Él sabe que la hora está, que ya la suerte está echada, que ya las cosas tienen un fin. Entonces, ¿qué piensa Héctor? ¿Héctor sigue siendo el despiadado, el sanguinario héroe troyano? No. Ella toma una postura más relajada, está más tranquilo, va hacia su familia, le cuenta lo que pasa, le cuenta la familia real, se encierra, piensa, pasa tiempo con su familia, pasa de ser el líder del frente a pensar más estrategias, a tener una estrategia más resumida, más pensante. Y es entonces, cuando llega la hora del duelo con Aquiles, en donde Héctor sabe cuál es su destino. Pero Héctor tiene una ventaja. Él quiere elegir cómo morir. Él sabe cómo morir. Él quiere morir así. Él quiere morir con la dignidad que no solo le demanda su honor, que le demanda la familia real. Y es solo en ese momento en donde Héctor está en sus momentos finales, en el último suspiro, en el que él sabe, frente a esa certeza de la muerte, que él eligió como quería y que realmente estaba feliz de morir así, con el honor que le demandaba. Che, les hago una pregunta. Ustedes, si pudieran elegir su propia muerte, ¿no? Héctor medio como la tuvo difícil para elegirla, pero ustedes, si la pudieran elegir, ¿qué elegirían? ¿Cómo elegirían morirse? Yo creo, si tuviera que elegir así, hablando muy mal impronto, que me gustaría verme a mí muriendo. No sé si de un balazo, pero de tener la conciencia de que, man, me estoy muriendo, ¿qué puedo hacer? Pensar, tener una última reflexión, tal vez un pensamiento de cómo está el tiempo, qué me rodea, o sea, por qué me está pasando esto, tener la certeza de que me voy a morir. Porque yo lo veo muy feo, morirse de un disparo en la nuca. Nunca te enteraste, sentiste un ruido y dijiste, ¿qué está pasando? El balazo. Y no ya entender. ¿Vos, Maxim? Como comenté, o sea, morirme rodeado de seres queridos. Con amor. Sí, con amor. Pero no solo eso, sino también lo que podría agregar es, bueno, mirar hacia atrás y decir, bueno, nada, hice lo que tenía que hacer. ¿El amor palia la muerte? El amor palia la muerte, o sea, morir con tu familia, morir en un entorno amoroso. Es algo que contrasta con la idea nefasta y oscura que tiene la muerte, como antes mencionaron los chicos muy certeramente. Eso es lo que hacen los cagones de Occidente y de este tiempo. Falta más metafísica, antes, gente. Morir era tener huevos. Les quiero comentar un dato, seguramente ya saben, pero los que por ahí que están escuchando no. ¿Saben cómo se murió? ¿En qué circunstancias se murió Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz? ¿Alguien sabe? No tengo ni idea. No, solo sé que me encanta el curioso. Libro. Creo, por ahí me estoy confundiendo de persona, pero es muy probable que se haya muerto. Al momento de morir, el flaco decidió tomar el LSD. O sea, para que la muerte sea como una experiencia única. Para que no sienta que esté muriendo, sino como que está trascendiendo realmente. ¿Quién como pudiera? Que la, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Maxi, ¿cómo es esa anécdota de ese filósofo que vio un burro, vio un asno y tuvo su muerte después? ¿Crispo no se llamaba? Crisipo. Sí, ese mismo. No la recuerdo, me mataste. Ah, bueno. Che, un filósofo griego. Un filósofo griego no se murió riéndose de su propio chiste. El mismísimo. Crisipo vio un burro comiendo una zanahoria y pensó: qué gracioso, mano. O sea, un burro, ¿por qué está un burro comiendo una zanahoria? Y murió dado la risa. Esas son las muertes que me gustan a mí. No, yo estaba pensando en esto de que es amar, es una muerte de para cagones de Occidente. Como decía Guido. Pero siempre, digamos, la referencia, o muchas de las veces que pensamos cómo resistir a la muerte, ¿sí? El amor aparece como resistencia a la muerte, ¿no? Y siempre. Si nada nos salva de esta vida, que el amor nos salve de la muerte, digamos. Y parecería que también dentro del amor o de las relaciones románticas, muchas veces se habla de esto, de la eternidad, la trascendencia, la infinitud, ¿no? Es poético, como se dice, ¿no? Y si amar es morir en vida. ¿Cómo sería amar? ¿Amar y morir en vida? ¿Cómo sería amar y morir en vida al mismo tiempo? Y lo que te estoy preguntando. Yo te lo pregunto. No era retórica. Amar es morir en vida. Tal vez se puede pensar en un amor muy, muy complejo, en el sentido de que amar en realidad lo que me está haciendo es matarme, ¿no? Pero ¿qué tipo de amor estamos hablando en ese sentido? Es, ¿no?, que siempre está presente la visión de un amor agonal, donde esas cosas pasan. Bien, a ver, hablamos de cine, mencionaron un par de películas, ¿sí? Batman, Troya, ¿no? Que también tiene que ver, obviamente, con un libro, ¿no? Con ese relato. Pero, ¿hay alguna otra película que puedan recomendar para ir cerrando? Y mira, no es una película, pero podemos considerar a Breaking Bad una serie que trata bastante de estos temas. Ustedes piensen, es un químico que trabaja en una escuela secundaria y cuando sabe que se va a morir, cambia completamente su estilo de vida. Es la radicalización completa de sus acciones, ¿no? Todo eso refleja la metástasis de su enfermedad, ¿no? Claro. ¿Otra más? ¿Vos tenés alguna rama que quieras recomendar? Yo creo que recomendaría una de las que son mis películas de cabecera, que es El Séptimo Sello, que más allá de parecerme una película muy increíble, que me fascina, habla mucho sobre esto, es una de las joyas de un cine no... No comercial, porque bueno... ¿De qué es, más o menos? ¿De qué se trata? Habla sobre un soldado cruzado que vuelve a la guerra y cómo se enfrenta. Cómo se enfrenta con la muerte, con la sociedad. Está muy buena, la verdad, recomendadísima. De Bergman, ¿sí? Una de las recomendaciones. Digo no comercial porque es cine arte, se lo considera, ¿no? Bien, bueno. Seguimos en un ratito con La Muerte en la Música. Thank you. Sean bienvenidos todos a un mundo mental, por mí creado y que por hoy los pienso dejar pasar. Estar en mi canla, peor pesadilla de cierta gente al que detestan comúnmente por pensar diferente. Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de... Fue la revelación de la muerte, de mi muerte, como certidumbre, lo que me hizo ponerme a pensar. Y es que la evidencia de la muerte no solo lo deja a uno pensativo, sino también que lo vuelve un pensador o pensadora. Por un lado, la conciencia de la muerte nos hace madurar personalmente. Todas las niñas se creen inmortales, pero luego crecemos cuando la idea de la muerte crece en nosotros. Por un lado, la certidumbre personal de la muerte nos humaniza, es decir, nos convierte en verdaderos humanos. Y en relación a esto, los artistas también, ¿no? Lo experimentan de ese modo, o sea, esta cercanía muchas veces de la muerte los hace producir, nada, en este caso hablemos de la música, ¿no? Los hace producir discos con letras relacionadas a la muerte y bueno, su experiencia de la muerte y también, ¿por qué no?, la trascendencia, ¿no? Bueno, estamos con Bauti. Hola, ¿cómo estás, Bauti? Y con bien, Andrew. Todo bien, todo Hola. Bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bueno, ellos nos hablarán un poco, eligieron dos artistas para hablarnos un poco de la muerte, ¿no? Sí. Bauti, bueno, ¿qué nos querés compartir? Hola, buenas, ¿qué tal? Yo, más o menos, aprovechando este tema y aprovechando que ahora está surgiendo un toque el rap acá en Argentina, que a mí es un género que últimamente me está gustando mucho, que noto que está creciendo, voy a hablar de un artista, Tyrone González, a.k.a. Carcerbero, que descanse en paz. Muy buen exponente del rap en español. Para el que no entienda, el AKA es como el nombre artístico de los raperos. Es el As No As. No, Sí, sí. Also Known As. Also Known As. Canserbero, que es su nombre artístico, su nombre de rapero. Y nada, Canserbero, que en paz descanse, murió en 2015. Una muerte muy dudosa, la de Canserbero. Todavía hasta más o menos no se sabe cómo murió. Hay muchas riña historias. De pandillas. No, una cosa no, fue, no se sabe si fue homicidio o suicidio. Bien. Y nada, en 2012 sacó un disco. El disco más escuchado que tiene él, por ahí algunos lo conocen, Muerte. Que bueno, este disco habla, viste, tiene letras muy oscuras, instrumentales también muy oscuras, emociones muy negativas. Habla mucho de la violencia, del crimen, viste, todo esto porque Canserbero siempre, él siempre pensó que él siempre estuvo muerto por dentro y siempre estuvo, él decía que estaba maldecido, digamos. Sí. Él decía que estaba maldito. Y también tiene que ver que él nació en Venezuela. Sí. Y bueno, venezolano, siempre vivió en Venezuela y como una situación de país muy complicada, muy caótica, donde él cuenta hasta sus propias letras que había muchas situaciones criminales, el tema de la droga, todas esas cosas. Mucha corrupción. O sea, la muerte estaba latente permanentemente. O sea, Venezuela estaba muerta, básicamente. ¿Entendés? Bueno, o sea, para él. Para él. Para él, claro, bien, sí, bien. Obvio. Para él, o sea, él vivía en un país de muerte, digamos. Bien. Y bueno, saca este disco en 2012, Muerte. Un discazo, recomiendo que lo escuchen. Muy bueno, el que está empezando en el rap, lo puede escuchar. Y nada, tiene temas que, por lo menos, tiene un par de temas. El disco no habla todo de la muerte, pero tiene sus temas más principales, que son Cis la Mort, que significa es la muerte en francés, y Es Épico, que es su hit más grande, muy bueno, que también habla un poco de lo que es la muerte, irse al infierno, porque él estaba maldito. Y bueno, voy a leer partes de sus canciones. Bien, a ver, que, un poco. Dale, su letra. En Cis la Mort, el tema empieza... y la letra dice: lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo, flotando al sitio donde sea supuesto a recibir el determinado castigo, si es que acaso lo merezco. Acá se nota mucho que él, viste, o sea, como que se juzga al mismo, como si yo merezco realmente esto. Y, o sea, él no habla, digamos, en esta canción de directamente que él ya está muerto, sino de que está muerto por dentro. Él siempre habla como que él ya no se siente él, digamos. O sea, él siente que él está muerto, él está vacío. Está muerto, por dentro. Está vacío. Bien. Y ¿cómo se dice? Esta canción y el disco en general también habla mucho de esperar la muerte, cómo él espera la muerte, ¿no? ¿Cómo se diría? A ver. cómo esto de esperar la muerte a él lo lleva a cómo vivir de determinado modo o a experimentar determinadas cosas, escribir determinadas cosas. Escribir, sí, escribir. También estaba pensando de que, digamos, no deja de ser una premonición, ¿no? Porque después muere, ¿no? Tempranamente, podemos decir. Pero aún así, yo no sé si cada cosa que uno escribe es una premonición de la muerte. Bueno, él justamente, la muerte es inminente, o sea, puede este estar disco, en cualquier momento, ¿no? Justamente el de este disco, viste en una entrevista, dice que él ya sabía, sí. O sea, obviamente sabía que se iba a morir porque somos mortales, todos van a morir. Y él ya sabía que se iba a morir, entonces este disco él lo crea para que, digamos, trascienda después de su muerte y que cuando vos lo escuches, cuando él ya esté muerto, piensas que esté rimando un fantasma, ¿entendés? Que los versos sean más allá, ¿entendés? Sí. Que él esté inmortalizado en sus barras. Bien, o sea, también entendemos como que el artista deja su huella, su memoria, su recuerdo en la obra, ¿no? Sí, obvio. Y eso lo inmortaliza en algún punto, ¿no? Como que trasciende las épocas. Totalmente. ¿No? Y al mismo tiempo lo sentimos presente. Sí, sí, sí. ¿No? Porque, a ver, uno cuando se muere un artista que, bueno, que ama, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se está muriendo en realidad? ¿No? Tal vez lo que se está muriendo es la posibilidad de seguir produciendo más cosas. Pero al mismo tiempo el artista está presente y sabemos que puede haber una relectura o reescuchas en el caso de la música nueva. O sea, por algo ahora estamos hablando de él, ya está muerto y lo estamos recordando. Bien. También hay un tema también para hablar de este disco, que la tapa es, o sea, la tapa del disco es la serpiente Uroboros, por si alguno no la conoce, es una serpiente que se come a sí misma, digamos. Y significa el eterno retorno, ¿no? Como algo se come a sí mismo y renace. Y esto es la idea que él quería transmitir. O sea, la tapa de este disco es lo que él quería transmitir con esto, ¿no? Que yo ya hablé de que él, por más que esté muerto, él siga, ¿entendés? Él retorne, digamos. Él se siga escuchando. Y que siga, o sea, siga vivo. Como en un loop. Lo escuchás, claro. Vamos a entenderlo como en un loop. Cuando hablas de eterno retorno no podemos hacer... No, los tontos y hablar de Nietzsche en claro, este caso, que habla del eterno retorno de lo mismo, que se entiende a veces como una idea temporal, pero más es una idea hasta ética, podemos decir, porque él un poco ahí te invita a pensarte y te emplaza en el sentido de decir, bueno, básicamente no lo vamos a reducir básicamente nos dice, bueno, ¿qué pasaría si tuvieras que vivir tu vida siempre igual, ¿no? Cada segundo, cada minuto, cada hora siempre igual, ¿elegirías la misma vida? Sí. Por lo tanto, Cancerbero le diría hacer música y que en lo posible que transmita un buen mensaje y que para nada sea comercial. O sea, Cancerbero diría que nunca... Eso sí lo repetiría siempre sí, igual. Sí, siempre. Que nunca haga nada por plata. Nunca, nunca, nunca, nunca. Por más que tu vida se siga transmitiendo en un loop, que nunca te vendas, digamos. Bien. Andrew. Sí. Bueno, también te gusta Cancerbero. Sí, bueno, sí, sí. También me gusta. Pero mucho, trajiste un artista de otra dimensión, digamos, o por lo menos de otra estética, ¿no? Sí, sí, sí. Y un clásico, hasta podemos decir. Es lo que estamos escuchando de fondo ahora, que es Leonard Cohen, un cantautor, novelista y poeta canadiense. Digamos, siempre en toda su obra, lo que más se destacó siempre fue, como viste, la típica música de guitarra, una cosa así. Por ahí algún arreglo más. Pero siempre, más que nada, el plato fuerte fueron sus letras. Y que en general siempre... Él empezó su carrera en los 60 y siempre sus letras son temáticas como un poco filosóficas de alguna manera, o hasta tal vez políticas, sociales, sobre el amor, mucho. Y nada, este tema es de su último disco, que se llama You Want It Darker. Este disco salió 12 días antes de morir. De que él muera en octubre de 2016. ¿Él tenía una enfermedad terminal? No tenía una enfermedad terminal. Él estaba muy enfermo, tenía muchos problemas de la espalda. Y era como que ya estaba muy lúcido de mente, pero ya como que el cuerpo no le daba más. Y digamos... Bien, ¿qué presenta su letra en este caso? En este caso, esta letra, les voy a leer una parte, está traducida, no queda tan bien, pero para que entienda más gente es más fácil traducir al español. Empieza con: si sos el croupier, estoy afuera del juego. Si sos el curandero, significa que soy patético y roto. Si tuya es la gloria, lo mío es la vergüenza. Lo querés más oscuro, matamos la llama. Este es un claro mensaje. Él siempre fue muy creyente, judío, no sé si practicante, pero siempre creyó mucho en Dios. Y donde claramente él, como que le habla una figura que está por encima de él. y está en contra de esas reglas. La palabra no es en contra. Como que él está afuera de esa normativa. Él se siente afuera y como de alguna manera maldito. Como que su existencia terrenal es muy... parecido a cáncer, digamos. Claro, poco. Claro, un poco, pero él es muy creyente. Y después, hablando de otro tema, que no es este es You Want It Darker, se llama igual que el disco, You Want It Darker. Otro tema muy interesante es It Seemed The Better Way, que una parte de la letra dice así: parecía la mejor manera cuando hablé con él por primera vez. Ahora es demasiado tarde para dar la otra mejilla. Sonaba como la verdad, parecía el mejor modo. Sonaba como la verdad, pero no es la verdad hoy. Yo me preguntaba cómo era, me preguntaba qué significaba, porque él primero fue la vida, pero luego fue la muerte. Tremendo. Sí. Horrible. Y acá es muy, lo podés ver mucho como toda su religión, o sea, como toda la religión lo acompañó de alguna manera en todos momentos de su vida. Con ese dualismo al final, de primero fue la vida, luego fue la muerte, como al principio veía toda la religión a lo largo de su vida y actuar de ese modo, y después como el acercarse a la muerte, estar muy enfermo, decaído, todo eso empieza a pensar en la religión desde un punto de qué va a pasar después. Y nada, eso. Da que pensar. Que se planteó y me parece que da para pensar, para sentir mucho más, ¿no? También recordamos que en las redes sociales vamos a seguir subiendo y publicando cosas. Sí, no, loco. Esto. Aguante. ¿Sí? Aguante, loco, dale el aguante. Por último, para cerrar, si tuvieran que elegir un disco para escuchar antes de morirse, ¿cuál sería? ¿Un disco, un artista? Un artista, tal vez, para hacerlo más fácil. Yo, Bring It All Back Home de Bob Dylan. Que es como mi disco favorito. Ah, me mataste, Maxi, Y yo muy difícil. No, yo me escucharía algo bien movido, tipo un rock bien pesado, un rock pesado, sería tipo... ACDC. Sí, a mí me gusta mucho ACDC, pero no sé si escucharía ACDC antes de morirme. Y me gustaría también escuchar algo más, digamos, nacional, digamos. También. Bueno, bien. Charlie también, un ojo de videotape. Hay mucho. Bueno, un compilado. Un compilado, sí. Bien. Bueno, gracias, chicos. ¿Sí? No, gracias a ustedes. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo. Nada. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. ¿Cómo vivir? Entonces, con la certeza de un acontecimiento marcado por su inevitabilidad esencial. Si no hay nada que se pueda hacer con el hecho de que me voy a morir, si la muerte es el último destino, rebelarnos ante ella es como enfurecernos porque 2 más 2 son 4. ¿Acaso nuestra ira puede incidir en algo, en esas verdades matemáticas? Tal vez aceptar aceptar que es inevitable, su necesidad, se reduzca algo del dolor a la muerte. Pero hay otra lectura posible. Es cierto que una vida vivida hasta la vejez es más valiosa que una vida trunca en la juventud. No obstante, tomar conciencia de que la vida es un bien precioso, tan frágil como efímero, puede servirnos de impulso para conferirle un sentido valioso, confirmarse en la vida y pensar cuáles de los porvenires que están abiertos para mí probablemente me ofrezca una vida digna de ser vivida. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Mosh Radio.